Bueno, ya, tomamos café, ahora sí seguimos. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana continuamos nuestra conversación con nuestro amigo John. No sé si recuerdan, pero hace un par de semanas o un mes tal vez ya subimos un episodio, conversábamos con un amigo que es nuevo en esto de la religión. O bueno, no nuevo, pero que como recién estén pensando sus pasos en la religión, en el cristianismo, y tenía algunas preguntas interesantes y por ahí estábamos conversando y después decidimos grabar un poco nuestra conversación con él. En todo caso, esta es una segunda parte, si se quiere, de ese episodio. Y nos centramos un poco más en torno a la Biblia, en torno a qué significa revelación, qué significa inspiración, cómo entenderla, cómo interpretarla, en fin. Y esto nos dio una idea que creo yo es bien interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es que si alguno de ustedes tiene que hacer alguna pregunta o algún tema o algo que les gustaría que Luis y yo conversemos en este programa, pues los invitamos a que lo coloquen ahí en la página de Facebook. Pueden colocar un comentario o inclusive mandar un mensaje a la página de Facebook y lo estaremos revisando y seleccionaremos algunos temas, algunas preguntas que tal vez vayan por la línea del programa. Bueno, pero ahora conversemos con John y con Luis. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, en @santasherejías. Nos puedes dar like en Facebook. Y se pueden suscribir en iTunes. O si quieren escuchar o bajar todos los episodios, inclusive los anteriores, están en la página web www.santasherejías.com. En todo caso, hablemos de Biblia. Estamos acá con John nuevamente. Habíamos grabado un capítulo anterior con un episodio anterior con John. Lo habíamos presentado como una persona que no tiene un trasfondo evangélico y eso lo habíamos dicho como muy positivo. Uh-huh. Por el hecho de que hay muchas cosas que a nosotros nos resultan normales y naturales y preguntas que no nos hacemos, pero él, como mirándolo desde afuera, recién introduciéndose como en el mundo cristiano, llamémoslo así, ve muchas cosas que son extrañas, locas, contradictorias, y a raíz de eso tiene muchas preguntas. Entonces quisimos hacer, y este sería como el segundo episodio, donde simplemente tenemos una conversación con John a raíz de alguna pregunta que tenga. Que en algún sentido quizá puede ser como muy básica, pero a la vez, o muy complicada, porque de hecho tiene preguntas bastante complicadas, y creo que la debería es como complicada. Pero que genera otras preguntas y otra conversación, y esa es la idea que conversemos. Eso, John, no sé si quieres. Hola, sí, ya es mi segunda vez. Ya me tengo más confianza. Ya no es virgen, ya es la segunda vez. Le perdí el miedo a la bolita blanca. Es el micrófono. Y sí, bueno, tengo una nueva pregunta desde un punto de vista como un poco alejado de la religión y de la iglesia, apenas dando mis primeros pasos. Entonces yo quería preguntarles algo sobre, ¿creen que en la Biblia hayan pasajes donde se vea o se note la manipulación del hombre? Donde se vea que netamente el hombre lo acomodó a su manera y o a su antojo. Lo digo porque pues en algunas ocasiones hemos visto algunos pasajes que no tienen como mucho sentido. Y también la pregunta sería, ¿creen que hay algunos pasajes de la Biblia innecesarios o que no aportan nada? Porque también hay unos pasajes así que yo los he visto. Entonces, quiero saber si esos... Algunas personas, pues, no sé, tienen la idea de que la Biblia es sagrada, no se puede ir en contra de la Biblia, ¿no? Uh-huh. No quiero ofender a nadie con eso tampoco, pero soy muy pacifista. Entonces, es una pregunta un poco complicada, creo yo, porque de pronto vamos a ofender a algunas personas. No es con ese hecho, sino tal vez de que la miren, de que de pronto hay cosas que se pueden cuestionar. Entonces, esa es la pregunta que tengo para el día de hoy. Sí. Parece que sí. Parece que tengo que seguir preguntando. La respuesta es sí, hermano. La respuesta es sí. Pues yo creo que hay que empezar de pronto entendiendo qué es la Biblia antes de poder decir si. Ajá. De tratar de responder la pregunta de John. O sea, depende mucho de lo que uno entienda por Biblia, de lo que uno entienda por Escritura Sagrada, lo que uno va a poder decir en cuanto a eso. Porque esa pregunta nace de lo que John ha escuchado en muchas iglesias y de muchas personas, por el hecho de decir que la Biblia es como palabra de Dios. Sí. Entonces, al decir que es palabra de Dios, y al ver algunos textos que son muy extraños, que no aportan o que tienen cosas netamente como ridículas o locas, la pregunta es cómo puede ser palabra de Dios. Entonces ahí viene la pregunta o la sospecha. ¿No será que también en este libro, que supuestamente es palabra de Dios, también hay como palabras humanas o cosas que no tienen sentido y que no tenemos que tomarlas como palabra de Dios? Entiendo que por ahí puede ser quizá una explicación de por qué la pregunta. Sí, sí, sí, o sea, la idea de la pregunta es esa, porque pues hemos visto algunos pasajes o algunas cosas en la Biblia que no son como muy, muy coherentes, no sé cómo llamarlo. Sí. Claro, pero es justamente lo que dice Luis, estoy de acuerdo, en que por el hecho de que preguntes esto, de que preguntes, ¿será que en la Biblia hay pasajes que son muy obviamente manipulados por los hombres? Sí. Se está asumiendo que la Biblia es algo distinto, que de alguna forma, si es que existen pasajes que han sido manipulados, que han sido trastocados, qué sé yo, será en la excepción, y de pronto de alguna forma se pueden identificar y podemos decir, ah, estos pasajes han sido así, entendiendo como que hubiera detrás de eso la palabra de Dios y de alguna forma los hombres la han manipulado y han sacado ciertos pasajes. Uh-huh. Que es una forma de entender la Biblia, es una forma de entender, de hecho diríamos la forma, yo creo, la forma más común de entender la Biblia es eso, que es palabra de Dios y que de alguna forma, y es lo que vimos en las películas y nos cuentan, ¿cierto? Que Dios escribió la ley y se las dio a Moisés. No nos imaginamos que de pronto Moisés fue la que escribió el sol, sino que Dios se la dio, bajó del cielo y esa es. Y por ahí se pervirtió, ¿cierto? Y por ahí los hombres empezaron a usar sus propias palabras y todos, pero hay que rescatar esto. Entonces, yo creo que parte de ese entendimiento. Algunos dirían que la pregunta. No sabe cómo. Es que estoy tratando. No sabe cómo contestar. Manuel, la ciudad. ¿Qué digo? No sabe. O sea. Manuel, nos ibas a decir de qué era la Biblia. Empecé a hablar y después se vio. No, algunos dirían que, por ejemplo. Yo los guío, tranquilo. La pregunta queda sobrando porque. Porque sí, efectivamente la Biblia fue escrita por hombres. O sea, Dios no escribió nada. Jesús no escribió nada. Bueno, no digamos Jesús. Dios no escribió nada. O sea, Dios como este ser sobrenatural, este infinito, cósmico, qué sé yo, no escribió nada. Fueron los hombres los que escribieron. Los que la escribieron. Entonces sí, toda la Biblia, sin excepción, es manipulada por los hombres, porque fueron ellos que nos escribieron, fueron ellos los que la editaron, fueron ellos los que colocaron, y después se empezó a entender como palabra de Dios, y después se fue desarrollando esta idea de que la Biblia no es únicamente literatura humana o escritos o historias, sino que fue Dios el que la dio. Fue Dios mismo el que después se tiene esta idea de inspiración, que fue Dios el que inspiró a ciertas personas a escribir estos pasajes. Entonces yo creo que son dos formas de entender la Biblia que son bien, bien diferentes, y se marca bastante una distinción ahí en que lo más tradicional sería decir, no, Dios escribió la Biblia y por tanto lo que está ahí es palabra sagrada, nos guste o no, y hay que seguirla y hay que obedecerla. Los otros dirían, no, realmente la Biblia la escribieron los hombres, que por ahí se inventaron historias, por ahí de pronto llevaron algunos registros de algunas cosas que habían pasado en la vida del pueblo, en su vida, y trataron de darle un significado religioso y se empezó a usar la Biblia o estos libros en sentido religioso. No sé, ¿qué crees tú, Luis? Quizá explicar como lo mismo que estás diciendo, pero como más concreto con el tema de, porque estamos hablando de la Biblia, no de cualquier libro religioso. O sea, esa pregunta está también sobre el Corán y todo eso, cada religión. Pero me refería a que quizá explicarlo como concretamente. O sea, un poco lo que estás diciendo, creo, es el hecho de que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, son escritos de un pueblo, de una tradición, que es la judía, la hebrea. Y ese conjunto de libros se escribió, no sé, en un periodo de 5.000 años. No sé, tú sabes más algo, sí, que yo. Y eso es literatura, escritura de hombres de ese pueblo, no sé, de mujeres, digamos, aunque las mujeres no tenían un lugar en ese pueblo, pero por eso decimos hombres usualmente, que empezaron a recoger las historias de su tradición como pueblo. Es como, no sé, yo soy chileno, como si hubiera nació una identidad de pueblo chileno y muchas personas empezaron a escribir la historia de Chile y los relatos acerca de Chile. Es exactamente lo mismo, el pueblo hebreo empezó a escribir su historia, desde dónde vienen, hacia dónde van, por qué están en esta tierra, por qué tienen esta división en tribus, no sé, eso. Pero la diferencia, por ejemplo, con una historia de, no sé, de Chile, sería el hecho de que este pueblo era profundamente religioso y creía que su identidad estaba en el hecho de que como pueblo se sentían como un pueblo especial escogido por este Dios Yahvé, este Dios Jehová. Entonces, al interpretar su historia, la interpretaban desde su punto de vista religioso, como que Dios estaba involucrado en el nacimiento de su pueblo, de este pueblo, como que Dios los llevó por distintas cosas e interpretaban su historia religiosa. Entonces, ¿por qué después toman como estos libros como sagrados? Porque dicen, no son simplemente historias de nuestro pueblo, sino que son historias de nuestro pueblo en su relación con este Dios que los escogió para ser su pueblo. Entonces, como está involucrado Dios en la historia de este pueblo, en el nacimiento de este pueblo y en el hecho de que ellos llegaron a la tierra, que esa tierra se supone que se le dio Dios, entonces se convirtieron en sus libros, en su literatura sagrada. Pero eso, o sea, son escritos como la historia de Ecuador, la historia de Colombia, la historia de Chile, son escritos así, pero como tienen una profunda identidad religiosa este pueblo, entonces en su historia, en sus relatos, que no son historiográficamente exactos, o sea, no buscan contar la historia tal cual como es, sino que buscan interpretarla a la luz de su relación con este Dios, se construyen estos relatos que después se vuelven sagrados. Y creo que esa es la palabra clave, Luis, esto de interpretar. Muchos de estos textos son escritos después del hecho. Entonces sucede algo en el pueblo y después el pueblo, después de muchos años, el pueblo recuerda e interpreta qué fue lo que pasó. Viste que, no sé, a veces uno, si vas a salir de la casa y te demoras 2 minutos, no sé, vas a tomar agua antes de salir porque te dio sed y saliste y justo pasó el bus, interpretas, pero si no me hubiera quedado a tomar agua, agarraba el bus, ¿cierto? Entonces uno empieza a interpretar estos hechos. Ahora ellos lo hacen de una forma mucho más grande, siendo, como dice Luis, un pueblo profundamente religioso. Empiezan a interpretar todos estos hechos en función de una deidad, de un Dios, de un plan que tiene, y empiezan necesariamente a añadir cosas como que no son necesariamente históricas. Como decía Luis, no es que les importe un tanto llevar un registro histórico, sino interpretar lo que pasó. Y empiezan a añadir cosas que realzan la importancia del pueblo, que le dan... Porque si solo únicamente contamos la historia, es demasiado mundano, o sea, es cosas que le suceden a todo el mundo. Entonces empiezan a añadir cosas que dan señales de que es este Dios el que está con el pueblo. Y como son interpretaciones de la historia, interpretaciones de hechos pasados, necesariamente se interpretan a la luz de quién las interpreta. Por ejemplo, si es que fue un, un rey, el que interpretó la historia, lo va a interpretar diferente a como lo haría un campesino. Y ahí es cuando entramos de pronto en pasajes complicados o en aparentes contradicciones, o bueno, contradicciones al fin, pero porque entonces la corte, la casta real, empieza a interpretar estas ideas en función del reino, en función del rey, y empieza a colocar, porque les interesa que se mantenga ese estatus, ¿cierto? O sea, si es que tú eres hijo del rey, te interesa que se mantenga la monarquía, porque quieres ser rey. En cambio, si eres un campesino, lo vas a ver diferente. Entonces, cada cual lo escribía a su manera de interpretarlo, de verlo, y también de conveniencia, puede ser. Si yo lo voy a escribir, voy a ponerlo a mi conveniencia, más que si lo escribes tú o lo escribe Luis. Cada cual va a poner las cosas a su manera, ¿no es cierto? Claro. Y en la Biblia, los que saben de esto, los que estudian de eso, han visto que de pronto hay tres o cuatro corrientes de gente que escribió, o sea, corrientes de interpretación del hecho. Y por eso hay pasajes que son sumamente distintos en su tono, en su escritura, y que justamente todos estos, como dices tú, John, todos estos grupos de personas, digámoslo así, interpretan la historia a su conveniencia. Hay un pasaje en particular que a mí me llama mucho la atención y que es bastante conocido y es debatido en estos círculos de gente que estudia tradición de fuentes y de dónde salió y quién dijo. Que el uno está en Samuel y el otro está en Crónicas. Y es la misma historia. Están narrando una historia en que en algún momento a un rey le dio por hacer un censo al pueblo. O sea, quiso contar cuánta gente había en el país. Y el censo, todos los censos a nivel mundial, creo yo, tienen un solo objetivo: recaudar impuestos, porque necesitamos saber cuánta gente hay, si tienen plata, si no tienen plata, dónde vive, cómo viven, cuánto ganan. Entonces, que cuando hacen censo, todo eso le pregunta a uno, y yo creo que eso es para recaudar impuestos, porque no saben si hay 10 millones, no es lo mismo que hayan 100, ¿cierto? Entonces, según la tradición, digamos, monárquica o de línea más, no sé, conservadora, más sacerdotal, y eso, por ejemplo, el pasaje de Samuel dice que Dios fue el que mandó al rey a hacer el censo, perdón, el diezmo. Estoy pensando en otras cosas. Dios fue el que mandó a hacer el censo. Entonces, es obvio, porque si son ellos los que escriben, ellos lo ven como un mandato divino, ¿cierto? Porque es si algo... son los reyes, si son los poderosos, los que gobiernan, los que escriben, lo ven como algo positivo. Claro, porque es algo bueno para ellos, porque se van a recoger más impuestos. En cambio, el pasaje en Crónicas, que digamos puede ser de una línea más popular, dice que es el pasaje de la misma historia, y dice: Satanás tentó al rey para que haga el censo. Es la misma historia, es el mismo censo, es la misma cosa. Pero depende de cómo lo vea. Los unos dicen, no, fue Dios el que nos mandó a hacer esto, porque es algo positivo, porque nos va a traer más impuestos a nosotros. Y el pueblo lo vio como algo negativo. Entonces, ¿cómo lo pusieron? No, fue el diablo, fue que lo tentó. O sea, el rey se equivocó, no fue algo bueno. Entonces, ese es un ejemplo bien interesante, y creo yo bien claro, donde se ven de alguna forma estas diferentes corrientes que tiene la Biblia. Diferentes grupos de personas que interpretaron hechos de forma distinta. Los unos interpretaron el censo como algo positivo mandado por Dios, los otros lo vieron como algo negativo, que fue que Satanás fue el que engañó al rey. Y el punto también está en que hablando solo del Antiguo Testamento, como es son muchos libros, una recopilación de libros de la historia del pueblo de Israel, también tienen cosas que todo pueblo tiene. Por ejemplo, agregan poemas que el pueblo tiene, agregan dichos, en el libro de Proverbios hay dichos, o ¿cómo se dice? Refranes, que el pueblo dice. Y también hay historias de sus héroes antiguos, de sus libertadores, que también se agregan porque esa es parte de su historia. Y la agregan así tal cual, donde a veces hay héroes que son buenos, otros que son moralmente como malos, otros que son muy extraños. Entonces estas historias son, son, son historias que contaba el pueblo de Israel, como hay historias que se cuentan del pasado de Chile, del pasado de Colombia, del pasado de Ecuador, también así, o sea, y la cosa también es que hoy día también nosotros sabemos, por ejemplo, no sé, pensando en Chile, hay historias de algunos héroes chilenos y de la independencia o de mucho, uh-huh. o de mucho antes, que hoy día sabemos que son interpretaciones también de los hechos. O sea, por ejemplo, hay una historia, se cuenta de un marino, de un navegante, Arturo Prat, que invadió en la guerra con Perú. Y hoy día sabemos que esa es una historia completamente inventada, que el tipo no fue un héroe ni nada. Entonces, el día de hoy hacemos exactamente lo mismo. O sea, contamos la historia de nuestros pueblos, pero interpretando la historia, poniendo héroes, poniendo historias extrañas, y es lo mismo en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta más difícil es la pregunta que había que hacer, es por qué considerar esa historia de ese pueblo por allá lejos, que son historias de héroes, poesía, leyenda y cosas muy extrañas, ¿por qué considerar la palabra de Dios? Y esa es la pregunta de fondo, o sea, ¿por qué los cristianos hacemos eso? Y también pensando en el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento son principalmente escritos de Pablo, que era un apóstol, un líder de las primeras iglesias cristianas, y un conjunto de evangelios y otras cartas. Pero cuando Pablo estaba escribiendo esas cartas o la iglesia estaba, ninguno pensó escribir palabra de Dios. O sea, lo que estaban escribiendo eran cartas, lo que estaban recopilando era la historia de Jesús, y era recopilar la historia, era lo mismo, era la historia interpretada de los primeros cristianos, era lo mismo, y contar historias de Jesús, recopilaron las cartas. Entonces son, la cosa está, la respuesta sería que es todo lo contrario a la pregunta. ¿Por qué considerar que escritos de hombres de la historia del pueblo de Israel, de la historia de las primeras iglesias cristianas, cuando son escritos de hombre en un lenguaje humano, cultural, griego, hebreo, ¿por qué considerar la palabra de Dios? Entonces no es por qué considerar estas historias como extrañas, no sé, esa es la pregunta. Claro, yo lo preguntaba era porque hay muchas personas que ven la Biblia como algo que no admite una duda, refutar, de pronto cuestionarse, sino que creen que lo que está en la Biblia es ahí, que bajó Dios y lo escribió, y no se puede ir en contra de Dios, o uno no puede ni siquiera, tiene el derecho de cuestionarse sobre algo que voy a seguir o algo que estoy siguiendo. Entonces yo hacía la pregunta era como para que también ciertas personas o muchas personas que leen la Biblia o que siguen la Biblia tengan al menos la posibilidad de cuestionarse, o sea, no es nada malo, no es pecado, porque como lo dice Luis Manuel, la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes como nosotros, con todos nuestros defectos, nuestras virtudes, con toda nuestra ambición también, porque Si a mí me hubieran puesto a escribir la Biblia en ese tiempo, creo que hubiera sido ambicioso mi manera de escribirla y hubiera escrito beneficiándome a mí, o a mi pueblo, a mis seguidores, no sé. Entonces es como el tema de que tengan las personas la posibilidad de cuestionarse y que no lo vean como un pecado, no me vayan a linchar tampoco por eso, porque no es nada malo, no es nada malo. Sí, debemos respetarla y todo, pero también tenemos derecho a cuestionarnos. No creo que sea algún inconveniente eso. Y lo decía también porque en la Biblia hay unos pasajes que uno los lee y a simple vista yo creo que no aporta mucho. ¿No es cierto, Manuel? Creo que tenía unos pasajes, no sé. Sí, o sea, tengo varios pasajes en la cabeza, pero el asunto es como... Creo yo que para hacer esa distinción de la que estás hablando tú, John, es un poco lo que decía Luis. Si tenemos esta idea cerrada de que está escrito la Biblia, es palabra de Dios, entonces obviamente no podemos irnos más allá. O sea, es algo que nos encajona, ¿cierto? Porque no, pues esto es palabra de Dios. Esta es la forma en la que Dios quiere que hagamos, que vivamos, que digamos, que todo. Y es un paso muy difícil, creo yo, de dar. De entender que más bien es al contrario. La Biblia son escritos de hombres que interpretaron ciertos hechos de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que ellos querían decir, de acuerdo a lo que ellos querían un poco que el pueblo siguiera. Pero también de acuerdo a su fe, de acuerdo a cómo veían que Dios estaba ahí. Porque no necesariamente, o sea, yo estoy de acuerdo con la conveniencia, pero el hecho de que no necesariamente lo hacían intencionalmente, sino que ellos interpretaban cómo creían que Dios iba revelando en la historia de su pueblo. Correcto. Pero entonces, cuando uno piensa eso y dice, bueno, ahora, en estos escritos humanos, de alguna forma entendemos que Dios se ha manifestado en nuestra historia, cambia completamente la vista o la visión de la Biblia, porque ya no es algo que te encajona, ¿sí me entiendes? Ya no es algo que como que es palabra de Dios, no puedo moverme de aquí, sino que más bien es palabra de hombre o es palabra humana. Ahora, ¿cómo hago para que estas palabras humanas, o cómo entiendo estas palabras humanas para encontrar la experiencia de Dios detrás de ellas? El Nuevo Testamento, como decía Luis, es un caso interesantísimo, y por eso de pronto Pablo parece contradecirse en muchos lugares, por ejemplo, porque él no estaba escribiendo palabra de Dios, él no estaba escribiendo una norma para todo el mundo, sino que escribió una carta por acá para esta iglesia en este lugar con estos problemas, y esto es lo que estaba pasando, y después escribió otra para una iglesia en otro lugar con problemas completamente diferentes, con gente completamente diferente, en un lugar completamente diferente. Entonces obviamente las respuestas no son iguales, son distintas. Entonces por eso de alguna forma parece que Pablo se contradijera en ciertas cosas, pero no es que se contradiga, es que está enfrentando realidades distintas. Y yo creo que por ahí tal vez podemos entender entonces un poco la Biblia, podemos descubrir este mensaje detrás de las palabras de los hombres, que no es tanto que partimos de la Biblia para entender nuestra realidad, sino es al contrario, partimos de nuestra realidad, de nuestra comunidad, de nuestras necesidades, de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestra gente, y ahí es que vamos a la Biblia y encontramos de pronto esto más allá, que no son únicamente escritos de hombres, sino que ahí encontramos esperanza o significado, o qué sé yo, y no al contrario. No es que la Biblia nos informa cómo vivir, sino que nuestra Biblia nos informa cómo es nuestra vida, perdón, nos informa, nos hace entender la Biblia. No sé si me explico. Pero quizá antes de como verlo, algunos pasajes y comentar sobre eso, sería importante quizá decirle a John también el hecho de que es cierto que hay iglesias y grupos, no sé, llamémosle más conservadores, fundamentalistas, que creen que hay como dos cosas que creen. Una, que creen que la Biblia cayó del cielo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Pablo escribió o cuando escribieron Historia del Antiguo Testamento, las personas estaban como una especie de trance y ellos no escribieron nada desde su punto de vista humano, sino que como era Biblia, era palabra de Dios, entonces es como que Dios usó su cuerpo y ellos no sabían qué estaban escribiendo y Dios... Y hay alguna gente, hay algunas iglesias que creen eso y que toman la Biblia en ese sentido como literal. Y ahí es donde entra entonces cómo entender lo que tú decías, cómo entender estos textos. Si fue así, ¿cómo entender estos textos del Antiguo Testamento donde presentan historias tan extrañas, tan inmorales, tan raras, tan ridículas? Si es que era Dios que tomó posesión del cuerpo de una persona y escribió lo que él quería. Y hay otras como iglesias que creen que... como hablan como de inspiración. No fue como que Dios dictó, pero sí como que Dios estaba inspirando a estas personas para que escribieran estas cosas, ¿ya? Y porque necesitan como decirlo así para defender de alguna manera el hecho de decir que estos escritos, porque ese es el tema también, estos escritos del Antiguo y Nuevo Testamento son como autoritativos, tienen autoridad y nos dicen quién es Dios, cómo vivir, etc. Y hay como... Y en realidad dentro del mismo cristianismo hay distintas posiciones. Hay grupos todavía que creen que es casi como que Dios dictó los textos, y hay otros grupos que creen que, no sé, las personas lo escribieron conscientemente, pero Dios estaba inspirándolo. Y hay otras personas que quizás, como una visión particular mía, que es un texto común y corriente tal cual otro libro, pero por otros asuntos de tradición y de cómo entendemos que Dios se muestra en nuestra vida, también los consideramos positivamente porque a través de eso conocemos a Dios. Pero es un tema enorme, el tema de la revelación, de cómo creemos que Dios se presenta ahí en la Biblia. Pero justamente el problema más lo tienen las personas que creen que era como un dictado, que creen que Dios lo escribió literalmente. Pensando en los textos, habíamos comentado recién los textos como de Sansón. Sí, sí, tengo dos textos. ¿Puedo decir algo antes de eso? Sí, diga, halo. Yo también quería decir era de que por ejemplo, hay algunas personas que creen que lo que está en la Biblia, bueno, es sagrado y lo siguen así. Pero que en su manera de actuar, como que no lo demuestran, ¿ya? Lo digo en un caso que sucedió alguna vez de que de pronto yo dije esto, de que la Biblia tenía algunas cosas que se podían cuestionar. Luis estaba presente. Sí, me acuerdo. Y una persona se enojó muchísimo, levantó la voz, se enojó por el tema de que no, pues es palabra de Dios y bueno, hay que seguirla, hay que esto y lo otro. Pero hay personas que, por ejemplo, son así en su manera de creer en la Biblia, pero no en su manera de actuar o solo toman ciertas partes para conveniencia propia. Uh-huh. Por ejemplo, son personas que rechazan a una persona por su nacionalidad, por su color, por su orientación sexual, y se dicen, uy, yo sigo la Biblia, yo creo en Dios, cuando Jesús no rechazó a nadie. Como lo pueden ver en muchos textos, personas enfermas que eran rechazadas, Jesús las acogía. Pero esas personas, esos pasajes bíblicos, no, o sea, esos no los tienen en cuenta para su vida, pero respetan la palabra de Dios, respetan la Biblia y todo, pero en su manera de actuar, en cosas tan sencillas como rechazar a alguien porque es de un país, como porque es de un color de piel. Entonces creo que hay personas que, muchas personas es más hoy en día, y muchas religiones se basan en cuanto a la manipulación de la Biblia, ¿no? Entonces creo que también existe la doble moral en unos. O sea, sí vamos a seguir la Biblia para esas cosas, pero para esta no. O sí, vamos a interpretarla de esa manera o de esta no. También voy como referente a eso, o sea, de que si uno, yo para mí la Biblia tiene muchas cosas que nos podemos cuestionar, pero que también hay muchas cosas que las personas las manipulan para poder manejar sus religiones, sus iglesias, no sé. Sí, lo que suele pasar, entiendo un poco lo que está diciendo, es que usualmente, y eso yo lo he visto, usualmente las personas que defienden la literalidad de la Biblia, como si fuera literalmente palabra de Dios, no la siguen literalmente. Y la leen a su conveniencia. ¿Sí? Porque finalmente eso es lo que uno hace con todos los textos también. Sí. Pero quizá el punto está en lo que decía Manuel recién, que lo que hacemos es leer este texto, pero lo leemos desde nuestra propia vida. Y al decir, no sé, es mi opinión, al decir que nosotros interpretamos el texto y al decir que nosotros somos los que le damos sentido, porque siempre se hace eso con los textos, desde mi punto de vista lo que estamos diciendo es decir que la palabra de Dios no radica en un texto, en un libro de por sí, sino que es algo que vamos construyendo al leerla, a interpretarla, al ver nuestra vida y nuestras preguntas. Entonces mi respuesta como cristiano no fundamentalista, no conservador, es decir que considero la Biblia valiosa, pero donde para mí se presenta la palabra de Dios no es en un texto escrito, sino en el mismo hecho de leerla, interpretarla en comunidad, ver qué es lo que nos dice, cómo entenderla, y ahí es donde se va alumbrando y Dios sabiendo un poco acerca de Dios a través de este texto, pero no porque sea un texto escrito que me dice literalmente lo que Dios quiere para mi vida. Pero eso es una posición muy controversial, no sé. Sí, o sea, suena bonito, pero exactamente es bastante controversial. Pero yo creo que entonces... ¿Tú sabes qué iba a decir Manuel? ¿Qué iba a decir Manuel? O sea, yo creo que tiene ese sentido, porque al final es la vida, o sea, toda religión... Toda creencia, todo eso se manifiesta en la vida, y es a la luz de la vida que se interpreta la religión, la Biblia, todo esto sagrado, no al contrario.